gran sabio Perico Periquete quiso al cielo volar en un cohete, con dos latas y un tubo estrafalario preparóse un cohete planetario. Y un buen día, nublado y con fresquete, a la luna Perico Periquete se largó tripulando su cohete, que volaba mucho más que un barrilete. En la luna 100 lunáticos halló, un café con medias lunas se tomó, y de nuevo su cohete preparó, con rumbo a Marte muy campante se alejó. Como en Marte los martes hacen fiesta, se la pasan bailando con orquesta. A Perico muy bien lo agasajaron, y fue entonces que a Saturno lo mandaron. Contempló de Saturno los anillos, uno verde, otro azul, otro amarillo. Pero al fin tanto anillo lo cansaba, y a la Tierra volvió mientras cantaba. Por los mundos del espacio navegué, y volando los planetas visité, y aunque en todos algo bueno pude ver, nada mejor que nuestra Tierra yo encontré.